Sección 31 de La Madre Naturaleza. Esa es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza, de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 35. Queda muy sosegada y en un estado de ánimo bastante bueno. Mañana, Dios mediante, recibirá al Señor, respondió el cura de Ulloa, fijando los ojos en un nudo de la madera del piso, pues aquella habitación de Gabriel Pardo era la misma, la de su hermana, y tender la vista alrededor una prueba muy fuerte para el espíritu del párroco. Y todo se lo he expuesto y se lo he manifestado de la mejor manera posible y apoyándolo con cuantas razones me sugirió mi pobre inteligencia. Le he dicho que usted le dispensaba una honra y le daba una prueba de afecto grandísima, elevándola al puesto de esposa suya, después de que... ¡Ay, Dios mío! Exclamó Gabriel tristemente. Si se lo ha presentado usted como un favor, de fijo que se ha resentido su orgullo. Y por altivez, por delicadeza, habrá sido capaz de negarse. No, señor, no. Ha dicho que sí. Ha dicho que sí. Preguntó Gabriel afanosamente. Se ha negado. Ya, pero por otras causas que usted y yo estamos en el caso de respetar. ¿Otras causas? Manuela se encuentra sinceramente arrepentida. La desventura, el golpe que ha recibido le han abierto mucho los ojos del alma. No desea más que expiar y llorar su culpa. ¡Su culpa! Exclamó Gabriel con acento de protesta. Su culpa, pobre criatura abandonada, sin consejo, sin cariño de nadie. Don Julián, don Julián. Ocasiones hay en que yo me condeno a mí mismo por mi detestable propensión a la indulgencia, porque creo que se me han roto todos los resortes morales. Pero ahora, quisiera tener en esta mano todo el perdón y todo el amor del mundo para derramarlo sobre la cabeza de mi sobrina. Ella es inocente. Otros somos los culpables. Otros, replicó con mansa firmeza el cura, son acaso más culpables que ella. Pero ella tampoco es inocente, señor de Pardo. Ella lo comprende y lo reconoce, y desea, así que su padre se ponga bueno, retirarse a un convento de Santiago. ¡Monja! Exclamó Pardo. ¡Monja! ¿Quiere ser monja? Por ahora no, señor. La vocación no viene en un día. Y yo siempre le daría el consejo de que desconfiase de una vocación repentina, dictada por sinsabores o desengaños del mundo. Lo que Manuela quiere es retiro y descanso que le cure las heridas y sitio en que hacer penitencia de su pecado. Yo le he hablado de bodas, de esposo y de alegría. Me ha respondido celda y llanto. En mí no estaba desviarla de ese propósito, desde que me lo manifestó. No me lo permitía mi oficio a aquella cabecera. Gabriel se acercó al cura de Ulloa y tomándole con agitación las manos. «Sí, padre», exclamó. «Sí, sí, usted es el único que podía apartarla de ese triste cautiverio en que va a caer voluntariamente. Entrará allí ahora porque cree, porque piensa que se le ha acabado el mundo y que ha delinquido atrozmente, porque tiene vergüenza y dolor, porque no sabe lo que le pasa. Después de entrar allí, lo que sucede. Ya no se atreverá a salir». Y se creerá en el compromiso de tomar el hábito, y lo tomará, y sufrirá, y vivirá mártir, y acaso morirá desesperada. Don Julián, usted que tanto ha querido a su madre. Pardo sintió temblar en la suya la mano del cura de Ulloa, y creyó que el argumento había hecho fuerza. En efecto, el cura se levantó, y como si despertase de un sueño, abrió sus ojos siempre entornados y los paseó por los muebles, por la habitación. Los clavó en la ventana, y con expresión de angustia, con acento hondo y muy distinto de la voz sorda y tranquila que tenía siempre, gritó: «Ojalá que su madre hubiera entrado en el convento también. Dios llama a la hija, que vaya, que vaya. Virgen Santísima, ampárala, recíbela, sosténla, quítala del mundo». Por primera vez sintió el comandante un impulso de ira contra aquel hombre que poseía a sus ojos la aureola y el prestigio del santo, o, para emplear con más exactitud el lenguaje interno de Gabriel, del hombre honrado que ajusta a sus convicciones su vida y no tiene para sus semejantes sino ternura y caridad. Rebosando enojo, le apostrofó rudamente. Don Julián, permítame usted que le diga que eso es un enorme desacierto. Manuela puede ser en el mundo feliz, buena y honrada, y es un horror que vaya a sacrificarse, a enterrarse y a consumirse entre cuatro paredes, sin chispa de devoción ni de humor para ello. ¿Por qué? Por una desdicha que ha tenido, por una falta que todo disculpa, cuyo alcance ella no ha podido comprender y cuya raíz y origen están, al fin y al cabo, en lo más sagrado y respetable que existe, en la naturaleza. Señor de Pardo, respondió el cura, que ya había recobrado su apacibilidad de costumbre, lo que la naturaleza hierra lo enmienda la gracia, y el advenimiento de Cristo y los méritos de su sangre preciosa fueron cabalmente para eso, para remediar la falta de nuestros primeros padres y sanar a la naturaleza enferma. La ley de la naturaleza, aislada, sola, invóquenla las bestias. Nosotros invocamos otra más alta. Para eso somos hombres, hijos de Dios y redimidos por Él. Dejemos esto. Yo desearía que usted no se quedase con el recelo de que he influido directamente en el ánimo de la señorita. Vaya usted junto a ella. Pregúntele. Ínstele. Haga usted su oficio, que la Virgen Santísima no ha de descuidar en hacer el suyo. Yo me vuelvo a mi casa. Si no tiene usted nada que mandar a este humilde servidor y capellán. Voy junto a mi sobrina ahora mismo, respondió Gabriel, retando al cura con su decisión y con su cólera. Capítulo 36. Entró medio a tientas, porque el cuarto estaba casi oscuras, a causa de que la jaqueca de la niña no le consentía ver luz. No tardaron, sin embargo, las pupilas de Gabriel en acostumbrarse a aquella penumbra lo bastante para distinguir, en el fondo del cuarto, la blancura de las sábanas y la cabeza de Manuela sobre el marco de su negrísimo pelo. Al acercarse, el comandante levantóse juncal y se retiró discretamente. La montañesa yacía inmóvil, con los ojos cerrados, y de la cama se alzaba ese olor especial que los enfermeros llaman olor a calentura, y que se nota por más ligera que sea la fiebre. A la cabecera de la cama estaba vacante la silla que el médico había dejado, pero Gabriel la separó, e hincando una rodilla en tierra, puso la mano derecha sobre el embozo de la sábana. Manuela, cuchicheó. La enferma abrió los ojos sin responder. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, algo cansada. ¿Te incomodo? No, señor, siéntese, por Dios. Quiero estar así. ¿Me das la mano? Sacó Manuela su mano morena, ardiente y abrasada, y la entregó como se la pedían. Gabriel la tomó y la rozó suavemente con los labios. La niña hizo un movimiento para retirarla. Gabriel sí la vio en tono suplicante. No, hija mía, déjamela. Oye, Manuela, ¿te molesto ir a hablar? Bajito no. ¿Y podrás responderme? Inclinó la cabeza, diciendo que sí. Manuela, ¿te ha dicho algo de mí el señor cura? Ya sé los favores que le merezco, articuló la montañesa. Ninguno, ese es el error. ¿Favor? No disparates. Miren qué postura estoy. Pues figúrate que en esa misma te lo pedía. ¿Entiendes? Como favor para mí, para mí. Vivo muy solo en el mundo. No tengo a nadie, y me haces falta y me darías la vida. Pero ya no se trata de eso. De otra cosa más pequeñita, más fácil. Anda, Monina, no me lo niegues. ¿Verdad que no? Si es facilísimo, si no te cuesta trabajo ninguno. Que no pienses en rejas ni en conventos. Mira qué poco y qué sencillo. Te quedas aquí, al lado de tu padre. Yo también me quedo. Si estás triste, te acompaño. Si enferma, te cuido. Verás cómo discurrimos maneras de distraerte. Y de aquello que te pedí primero, no se habla nada, nada. Te lo juro por la memoria de tu pobre mamá. ¿A que así me crees? Manuela no abrió los labios. Con el balanceo suave de su cabecita pálida y porfiada, daba el no más redondo del mundo. ¿No quieres? ¿Que no? ¿Qué te diré? ¿Qué te haré para convencerte y traerte a buenas? Terequita de mi alma, pobrecita, respóndeme con la boca, dime, ¿qué hago? ¿Cómo te conquisto? Pídeme tú algo, muy grande, muy atroz, verás cómo soy mejor que tú, cómo te doy gusto, te me has vuelto muy mala. Los lánguidos ojos de la montañesa resplandecieron un instante. Entre el oscuro cerco que los rodeaba, alzó un poco la cabeza, apretó la mano de su tío y dejó salir con afán. ¿De veras me hará lo que yo le pida? Oro molido que fuese, monina. Di, di. ¿Me da palabra? De honor, de caballero, de todo lo que exijas. ¿Qué es ello? Salga. Que se vaya, por Dios. Que se vaya a Madrid corriendo. Antes que aquel que está allí solito y desesperado. Se desespere de vez y... No pudo proseguir. Las lágrimas de pronto le nublaron las pupilas y le trabaron la voz en la garganta. Aquel que ve el interior de los corazones sabe que Gabriel Pardo recibió el golpe como honrado y valiente, presentando el pecho y con animoso espíritu. Allá en el fondo, muy en el fondo de su conciencia, se alzó una voz que gritaba: «Cura de Ulloa, ni tú ni yo, tú un iluso y yo un necio. Quien nos vence a los dos es el rey, no, el tirano del mundo». «Así se hará, hija mía», dijo en alta voz. «¿Quieres que me marche hoy mismo?» «Pudiendo ser, Dios se lo pague. Atienda, escuche». Si la veo acercando tanto su boca al oído de Gabriel, que éste sentía en la mejilla un aliento enfermizo y volcánico. «Haga usted para que no se desconsuele mucho». Y dígale que así que yo esté en el convento, él vuelve aquí, y mi padre queda satisfecho, y todos bien, todos bien. Adiós, respondió lacónicamente el artillero, que se levantó del suelo, se inclinó sobre la montañesa y le dio un beso a bulto, hacia la sien. Quiso ir a pie hasta Cebre, y Juncal, por supuesto, se empeñó en acompañarle. En lo alto de la cuesta, donde se domina a vista de pájaro el Valle de los Pazos, se volvió y estuvo un buen trecho con los brazos cruzados, la vista clavada en el tejado de la solariega huronera, en el estanque del huerto que destellaba fuego a los últimos rayos del sol, en los lejanos picos y azuladas crestas que servían de corona al valle. Esas contemplaciones paran, y debiera callarse por sabido, en un suspiro muy hondo. Pardo llenó ese requisito, y acordándose de todo lo que había venido a buscar allí 10 días antes, pensó, con humorística tristeza, otro caballo muerto. Aquella tarde, el gran ardor de la canícula daba señales de aplacarse ya, y eran preludio y esperanza de frescura y acaso de agua las nubes redondas y los finos rabos de gallo que salpicaban caprichosamente el cielo. Una brisa fresca, vivaracha, que columpiaba partículas de humedad, hacía palpitar el follaje. A lo lejos chirreaban los carros cargados de mies, y las ranas y los grillos empezaban a elevar su sinfonía vespertina, saludando a la lluvia y al viento antes de que hiciesen su aparición triunfal y refrigerasen la tostada campiña. Todo era vida, vida indiferente, rítmica y serena. Gabriel Pardo se volvió hacia los Pazos, por última vez, y sepultó la mirada en el valle, con una extraña mezcla de atracción y rencor mientras pensaba. Naturaleza, te llaman madre. Más bien deberían llamarte madrastra. Fin de la sección 31. Fin de La Madre Naturaleza, de Emilia Pardo Bazán.